mañana, 16 minutos, y ya estoy en contacto con la licenciada Dayana Caliba. Buen día, licenciada, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Mucho gusto, buen día. Bueno, le cuento que estamos atentos y esperando que llegue la tarde en la Municipalidad de Santa Rosa para empezar a hablar de este ciclo de charlas Transformar, que se va a desarrollar, entiendo, cada jueves a las 16 horas, iniciando en la tarde de hoy. Cuénteme qué es lo que vamos a aprender en este ciclo de charlas, para quienes está destinado. ¿Hay que tener alguna edad? ¿Hay que tener un conocimiento previo? Perfecto. Bueno, primero saludar a todos los radio oyentes y contarles un poco el ciclo de charlas Transformar. Es un espacio impulsado por la Dirección de Políticas de Género y Diversidad en el marco del programa Generar. Este es uno de los programas que propone el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que se ofrece a los municipios y a los gobiernos provinciales de todo el país para trabajar principalmente en tres ejes, ¿sí? El eje de cuidado, de género y diversidad, ya sea para crear o fortalecer las áreas. Entonces, desde la Dirección de Políticas de Género se impulsa este programa para fortalecer el área de diversidad en la ciudad. El objetivo de este espacio es la promoción de derechos. Y promover derechos implica entonces generar espacios de debate, de escucha amigable y empática que permita el intercambio de experiencias y vivencias, ¿sí? De ese encuentro con un otro que está atravesado, atravesada y atravesado por ser parte de la diversidad sexogenérica de la ciudad de Santa Rosa. En este espacio se van a desarrollar también diferentes actividades culturales a lo largo de los encuentros, que como bien decías, son todos los jueves y hasta el mes de diciembre a las 16 horas, donde también se busca que incorporar el arte como una herramienta más de transformación social y con el objetivo de interpelar a toda la comunidad santarroseña para poder disminuir la brecha de discriminación del colectivo de la diversidad. Entonces, este espacio está pensado, está destinado a toda la comunidad de lesbianas, gays, travestis, transexuales, queer, intersexuales. No hay límite de edad, así que invitamos también a los más jóvenes a que puedan participar, a que puedan sumarse, para encontrarse también con un otro y bueno, así poder trabajar de manera conjunta en este fortalecimiento de derechos. Fortalecimiento de derechos, por un lado, pero creo que también poder informarse sobre esto por allí apunta a también a que las personas mayores se informen un poco más. Yo estoy en una brecha ahí de por medio, pero las personas mayores mucho como que, a ver, digo yo, hay gente que discrimina porque son discriminadores. Hay gente que no lo entiende, la gente mayor por ahí no entiende, dice qué es, qué no es. Hay que llegar a esa sociedad mayor de otra manera. ¿Es así o es una apreciación únicamente mía? Y sí, los mandatos sociales y los prejuicios en torno a los roles de género son, la verdad que son transversales a todas las edades, pero por ahí con la población mayor, bueno, al haber vivido como, bueno, otra historia, por ahí están más, operan de manera más inconsciente, ¿no? Como todos estos. Quiero decir, escucho a otros, escucho a otros padres que dicen, sí. Mira, a mí yo no entiendo por qué es así o qué le gusta o qué no le gusta a mi hijo, pero no me importa, lo que yo quiero es que sea feliz, no me importa cómo. Por eso digo, hay una cuestión de no entender o la falta de comprensión en estas elecciones, pero no una discriminación porque están en esto de que no me importa, pero que sea feliz, pero no sé qué hacer ni cómo ayudarlo. Y muchas personas mayores se encuentran en esto donde no tienen de dónde agarrarse para estar y para acompañar a quien decide o quien dice, mira, soy gay o tenga otra identidad de género. ¿Hay algún lugar a donde recurrir? ¿Hay alguna forma de poder entender, de poder comunicarse con alguien que te explique? estos espacios, digamos, como que están pensados puntualmente justamente para esas personas de la diversidad, sí es necesario también poder desarrollar programas que acompañen también, ¿no?, a esas familias en los procesos con sus hijos que están desarrollando, bueno, estas otras identidades sexuales o orientaciones sexuales. Ante todo, como vos decías, es muy importante, bueno, la escucha activa, empática, amigable, y bueno, generar estos espacios, todas las personas que estén escuchando, que tengan algún hije o conozcan a alguien que necesite poder hablar con un otro que le pase lo mismo, les invitamos a que puedan formar parte de este espacio. Bien, esto también para dejar claro que esto es así. Hoy empieza todos los jueves a partir de las 16 horas en el Salón Azul de la Municipalidad de Santa Rosa. Van a estar brindando este ciclo, en realidad. En este primer encuentro, la temática entiendo que es estereotipos de género, mandatos sociales y prejuicios, pero como espacio pensado para la comunidad. Cualquiera que quiera informarse, que necesite saber, que quiera preguntar, va a poder hacerlo en este espacio, ¿no? Sí, puede acercarse y recibir información. Junto con Juliana Vergara vamos a estar coordinando este espacio, así que sí. Bien, no quiero robarte más tiempo, yo te agradezco muchísimo, Dayana, la comunicación y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, muchísimas gracias, les esperamos.